mala suerte tengo, poca fortuna. Tu amor se vuelve espina de tuna, espina de tuna. Tu amor se vuelve espina de tuna, espina de tuna. Qué mala suerte digo con tus amores. No quiero espinas, quiero las flores, quiero las flores. No quiero espinas, quiero las flores, quiero las flores. Ay de mí, siempre así, muriéndome por verte. Pero es que tengo para quererte, mi vida, muy mala suerte. Tengo para quererte, mi vida, muy mala suerte. Vamos a la otra bochita. Qué mala suerte tengo, sigo tu huella. Voy caminando tras de una estrella, tras de una estrella. Voy caminando tras de una estrella, tras de una estrella. Qué mala suerte di, loca esperanza. Si las estrellas nunca se alcanzan, nunca se alcanzan. Si las estrellas nunca se alcanzan, nunca se alcanzan. Ay de mí, siempre así, muriéndome por verte. Pero es que tengo para quererte, mi vida, muy mala suerte. Tengo para quererte, mi vida, muy mala suerte. Yo quise borrar con vino todo el sentimiento mío, y fue al revés, te acercaba, ya estaba escrito el destino. Solo la agüita fresca del tiempo pudo sanar esa herida de amores y desencuentros, los que yo tuve en la vida. Tus amores de mujer me fueron dejando extraño. Empezaron por placer, terminaron siendo un daño. Empezaron por placer, terminaron siendo un daño. Solo pretendí sentir tus ardientes primaveras, y fue un vivir y morir con el mal de tus ojeras. Fue un vivir y morir con el mal de tus ojeras. He de buscar en la zamba un alivio a estos pesares, y he de lograr que caramba darle a mis penas cantares. Y he de lograr que caramba darle a mis penas cantares. Quiero verte en mi destino, entre amigos y guitarras, borrar tu imagen con vino. Aunque me duela en el alma, borrar tu imagen con vino. Aunque me duela en el alma, agüita fresca del tiempo necesito pa' mi herida, la que he de llevar por dentro. Como una rosa encendida,

qué alegría y qué pena. Quererte como te quiero. El canto de nuestra tierra. Se había quedado mano a mano, cara a cara con la vida, con el injusto desprecio que la gente le tenía, porque al verlo decían: ese negro, el de Medina. Pero ¿cuál era su culo? No tener una familia, o lo que fueron sus padres a él se lo atribuían y fundaban comentarios en aquello que imaginan. Cuentan que un día extraviaron una ponchada de libras. ¿Y quién la vino a encontrar? Él, ¿quién más precisa? Pero llevó a la balanza qué ganaba y qué perdía. Empezaron los rumores en aquella pulpería. ¿De qué la va a devolver ese negro sabandija? Y muchos se convidaron para encajarle una paliza. Como de adrede, cayó. Venía contento, a la risa, como todo el que hace el bien con la conciencia tranquila, pues les dice: hallé esto, a la vez que se aproxima. Toditos quedaron mudos. Uno que pa'l suelo mira, otro se acomoda el pecho, se escucha a otro que chifla. El peso de la vergüenza se les derrumbaba encima. Quien la extravió fue sincero. Yo la contaba perdida. El negro, con ese gesto, empezó a ganar la estima, porque las cosas injustas durarán, pero termina. Otro se acerca y le ofrece pa' que carpiera la quinta, pa' que tuviera su plata, pero de manera digna. Y no fue más ese negro, sino el negrito Medina. Cuando dijeron guapesa, al negro si la tendría, para abrazarse a lo que fuera, se paró en primera fila, tanto al hacha, a la mancera, la hoz de asada o la horquilla. Cuando dijeron romance, al negro si las quedría, porque con miel en la bola conversaba la china y no hubo quien lo empardara en las pencas de conti. Cuando dijeron coraje, era un abrojo en la crina, y pa'l basto se amoldaba como si fuera la cincha, era del potro la marca. Caía si se caían. Cuando dijeron guitarra. Cuando dijeron guitarra, de la bordona a la prima la pulsó con emoción, la enalteció con poesía que confunde a las estrellas en nácar de seis clavijas. Le dieron una lechera, se compró una majadita, pudo aperar dos caballos de la forma más prolija y pagando bien por bien, Dios le mandó una familia. Pero otra vez los rumores entre esa gente mezquina, entre esos que no hacen nada y a todo el mundo critican, de qué raro trabajando irse tan pronto para arriba. Me pregunto, ¿por qué a él que sufrió tanta fatiga? Que por libros abrió melgas, con rejas grabó su firma, siendo honradez y trabajo sus dos únicas consignas. Una tarde de reunión cayó Crescencio Medina. Se había ganado un nombre con respeto y con hombría. Con la sonrisa de siempre al pulpero dijo: ¡sirva! Para desmentir los rumores, no quiso gastar saliva, tan solo mostró sus manos callosas, empercudidas, y agregó: quien tenga dudas, que se remangue y me siga. Uno sintió la vergüenza. No, discúlpeme, don Medina, fueron cosas de boliche, prosas que trae la bebida, y usted ya sabe cómo es, si entra a tallar la envidia. Yo agregaría a esa historia: la envidia es siempre dañina, porque la engendran aquellos que frustraron sus codicias, o el que se sienta a esperar que todo venga de arriba, a aquellos que le revienta que otros ostenten la cima y con mira de ensuciarlos entran a inventar mentiras, y la lengua es una daga, cuanto más uso se afina. Cada quien pone al sembrar sus diferentes semillas, siembra el chusma, la descarga, con labia las disemina, pero es sin darse cuenta el primero que se pincha. El hombre es como la leña, se hace llama e ilumina la que tiene corazón, la que no se va en cenizas, pero el árbol que la da se recubre con espinas. Yo soy uranio por fuera, sin importar lo que digan, y en vísperas que me ablande han de cansar sus pupilas, como sé que ha de chasquearse quien quiera sacarme astillas. Pero así sigo de pie, con la conciencia tranquila, prefiero así la pobreza que una fortuna en cuclillas. Puedo mirar a los ojos y conservar mi sonrisa. Y si alguno sin razón pone sobre mí su envidia, para desmentir los rumores, no voy a gastar saliva, solo mostraré las manos, como hizo el negro Medina. En mi rancho no han de hallar como adornos naturales cabrestos, lazos, bozales, ni tijeras de tusar, ni espuelas de jinetear, ni riendas porque no domo. No han de hallar ni por asomo fierros de marcar a fuego, ni tabas porque no juego, ni chifles porque no tomo. Como acostumbro a guardar las sogas en el galpón, mi rancho es la habitación que yo hice pa' descansar. Nunca me ha gustado colgar prendas que yo no he lucido, ni aperos que no he cosido y que en nada me definen, ni cencerros que amadrinen tropillas que no he tenido. No hay estribos ni estriberas en las paredes colgadas, ni juegos de cabezadas, ni boleadoras potereras. No hay asientos de caderas pa' atracarse a la cocina, ni mates de plata fina con su bombilla coqueta, porque en un mate galleta se ve el amargo mi china. No hay sobre la chimenea un sable corvo herrumbrao, de esos que nunca han de entrao a degüello en la pelea, ni el ocho de una manea que no conoció un bagual, ni una encimera, un pegual, o un viejo arreador trenzao, o algún lazo ramaleao que se cortó al primer pial. Mi rancho no es un museo, es la modesta vivienda de un paisano sin hacienda, sin conchavo y sin arreo. ¿Pa' qué colgarle un sobeo en un viaje sin retorno, si el juez pone este contorno donde la vida me trajo mi herramienta de trabajo y un motivo de adorno? Mi rancho es de un payador, que eso sí, luce orgulloso, como en sus tiempos de mozo, rastra, faja, tirador. Atráquese sin temor, que ha de salir empachao, de mate amargo, de asau, algún criollo plato de guiso, milongas de Pedro Rizo y versos de Wenceslao. Criao a la que te criaste. Así era el chinito Almada. Morochito, pelo chuzo que no conoció otra casa que el corralón forrajero al fondo de la calle ancha. Porque desde que nació, allí tuvo la nidada. Por esas cosas de la vida, o de no, tal vez por lástima, la madre murió al nacer. Y lo agarró una entrerriana que estaba de cocinera o el trabajo que haga falta. En esa forrajería que justo mismo en la entrada tenía un cartel que decía: se vende leña barata. Y que era del hijo un vasco que había fundido una estancia. Pero vuelvo para el asunto que empecé a decir de entrada, recordando a aquel gurí que, aunque Leandro se llamaba, del día que apareció, fue el chinito y dele gracias, que al ser apiadado de todo comía lo que sobraba y que fue usando las pilchas que le traían regaladas. Y como andaba de gusto al tiempo en que se criaba, se entretenía en mandao o al capataz, la entrerriana, o ayudando a aquella gente en la carga y las descargas. Más de una vez lo sacaron de entre caballos y pata, y como justo un colegio había a las 4 cuadras, siguiendo otros muchachitos, él también fue a la estudiada. Y aunque libros y cuadernos muchas horas le ocupaban, siempre tenía algún rato para ayudar si hacía falta, apilando los quebrachos, juntando el carbón a pala, quebrando granos de maíz, si no, barriendo la playa. Al cumplir los 11 años del colegio lo soltaban y en la libreta se le iba con letras bien destacadas que había sido el mejor de todos los que estudiaban. Después se fue para otro pago donde una tía se hallaba y ya no supimos más del chinito Leandro Almada. El primer tiempo fue allí, alguno lo recordaba, y después se fue borrando su nombre, presencia y traza. Por culpa de que los días se van haciendo semanas y después pasan los años porque el tiempo no se para. Hasta que hoy una noticia paró el golpear de las hachas y a la gente del corralón cambió de golpe las caras. Salió un retrato en el diario y allí fueron las miradas. Recordando a aquel gurí que nada se despintara por sus ojos achinaos que al tiro lo delataban. Pa' más, en letras grandotas se le iba: Leandro Almada, un científico argentino que jerarquiza la patria. Según se podía leer, el diario allí detallaba que se había hecho doctor y además de mucha fama por inventar las vacunas que a las mujeres le daban para que el momento de ser madre se alivian en la guapiada, siendo muy felicitado por su talento sin tacha. Y echando mano a la pera, mientras tranquilo escuchaba el capataz: y ahora tiene toda la cabeza blanca, subiendo el tono de la voz, dijo: muchacho de linda alaya, de haber sido antes doctor, capaz que salvás tu mamá. Y tal vez sin darse cuenta que una entrerriana lloraba, siguió diciendo aquel hombre con sentenciosa palabra: criao, a la que te criaste, a chinito Leandro Almada. Don Nicomedes Sención era el dueño de la estancia, los cerquillos de Aparicio cerca de la Mariscala. Según comentan los viejos, eran como 10.000 cuadras pobladas de capital y soberbia caballada, con un buen plantel de peones y un casco como muralla. Tenía 2 hijos varones, la patrona, doña Blanca, mellizos, eran gemelos bien parecidos al tata. Los apadrinó de chicos una negrita pitanga, que al morir la negra vieja se hizo cargo doña Blanca. A ese entonces ya tenía 20 primaveras guachas, con una noche en la piel y una aurora en la mirada. Fue en ese tiempo que un mozo llamado Julián Peralta llegó de un pago lejano a domar la bagualada, y al poco tiempo se supo que entre Julián y Pitanga había nacido un romance de zorzales y calandrias. Transcurrió el tiempo despacio, y al nacer una mañana se oyó el llanto de un gurí que vibró en toda la estancia. Era el fruto del romance de la negrita Pitanga, un mulatito azulejo por la mezcla de dos razas. Fue creciendo entre los peones como un yuyo entre las matas, sombrío de abrigo y cariño de punta a la gente gaucha. Sus juguetes eran espuelas, rebenques y cabezadas, y era la atención de todos el más chico de las casas. Lo apodaron el Criao, crédito de doña Blanca. Era un hijo más sin padre de los tantos de campaña. Nació con la misma estrella de la negrita Pitanga, destino negro de esclavo que el blanco impuso en la raza. Un día que estaban de yerra y había algarabía en la estancia, al tirón de un chambón joven revienta un lazo en la yapa, y un toro negro machazo chairó en el aire las guampas y enderezó a la reunión con furia desenfrenada. En un sillón de esterillas, apacible doña Blanca, con el criado en los brazos, las faenas observaba. Y ese fue el blanco elegido de aquella fiera satánica. Pero surgió una pantera, ébano negro del África, que se plantó a pocos metros de donde estaba doña Blanca. Y ya se sabe el final, una tremenda cornada y el marfil de una sonrisa en la noche de Pitanga. Pasaron algunos años, hubo reforma en la estancia. Los muchachos eran doctores, ya no vivía doña Blanca. Don Nicomedes, viejito en un bastón, afirmaba el peso de 90 años de una vida honesta y gaucha. El criao hacía mucho tiempo que en los cerquillos no estaba. Lo habían echado como un perro sus hermanos de crianza. Habían celos de por medio, mucho campo y mucha plata, y él era buen candidato para llevarse una tajada. Una tarde se reunieron los senciones en las casas. El tema era el hombre viejo. Se metía en todo, chocheaba. Había que buscarle arreglo y sacarlo de la estancia. Y así fue, que fue a parar a una pieza solitaria con un fondo como un brete custodiado por una empleada. A un hombre de campo afuera, encerrarlo en una casa es matarlo de a poquito como pájaro en la jaula. El que vivió a cielo abierto, horizontes de distancia, iba a morir de tristeza preso sin ninguna causa. Pero se enteró el criao y apareció una mañana y se lo llevó con él a la costa de los Talas, en donde tenía un campito, un rancho, una paisana y una gurisa chicuela llamada Pitanga Blanca, en honor a dos mujeres que le llenaron el alma. Hubiera visto la alegría que tenía el viejo tata. Rejuveneció 10 años, ya ni el bastón precisaba. Lo cambió por la inocencia que le dio Pitanga Blanca, el afecto del criao y el cuidado de su paisana. Pasó los 100 sin sentir, quietito y de fusta alzada. Cuando el paisano está a gusto son dulces hasta las amargas. Pero como es ley sabida, todo llega y todo pasa. Y al candil de su existencia le empezó a mermar la llama y se apagó despacito en una noche estrellada para hacerse luz en la gloria y amanecer con el alba. Fue el final de su existencia, principio de otra gauchada. Cuando abrieron su sesión para repartirse la estancia, les dijo así el escribano: les tengo noticias malas. Don Nicomedes Ención dejó las cosas bien claras. Aquí están las escrituras de puño y letra firmadas y las de su nuevo dueño, el criao Julián Peralta. Lamentablemente ustedes, muchachos, no tienen nada. Se ve que no hicieron puntos para repartir las ganancias. Tata que abandona al hijo, hijo que abandona al tata, también hay que abandonarlos. No son dignos de una raza. Y en honor al viejo gaucho, el criao puso en la entrada, hecho en rústica madera y con unas letras machazas, Don Nicomedes Ención es el dueño de esta estancia, Los Cerquillos de Aparicio, cerquita de Mariscala. El canto de nuestra tierra. Otra vez, oh, tu voz, ¿dónde estás? En el sueño de los días pienso a veces que vas a volver. Ando diciendo tu nombre, me duele la pena del atardecer. El camino me vuelve a llevar, ay, la flor del amor, ardida sobre mi pecho, te recuerdo como una canción, te llora sobre tus ojos, la tarde que nace de tu corazón. Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te va. Cuéntale nada más, que dolido la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrás que llorar. Pura luz de jazmín, cuando llega la nostalgia, suelta el cielo tu sombra otoñal. Solamente por amarte, a veces andando me da por cantar. Yo sé triste que siempre te vas, hay dolor de esperar, pena del enamorado que solita me vuelve a crecer.

Yo soy de aquel pago pobre, de aquel pago y es verdad, donde se teje al silencio sin encontrar el telar, donde se teje al silencio sin encontrar el telar, donde la suerte no llega ni siquiera pa' golpear, porque esa es la vida de uno, andar, sufrir y callar, porque esa es la vida de uno, andar, sufrir y callar. Aquel pago pobre, de aquel pago y es verdad, y en donde la vida alcanza y apenitas pa' durar, y en donde la vida alcanza y apenitas pa' durar, donde se palea arena desde que empieza a clarear, sabiendo que pa' la noche no alcanza ni pa' sudar, sabiendo que pa' la noche no alcanza ni pa' sudar. Yo soy de aquel pago pobre, de aquel pago y es verdad, donde la muerte de miedo no se quiere ni arrimar, donde la muerte de miedo no se quiere ni arrimar, donde si pasan los ricos desprecian el lugar, porque la miseria de uno no se arregla con pasar, porque la miseria de uno no se arregla con pasar. Yo soy de aquel pago pobre que le llaman pucará. No engraso los ejes, me llaman abandonar. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga. Necesito silencio, ya no tengo en quién pensar. No necesito silencio, ya no tengo en quién pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. El canto de nuestra tierra. La la la la la la la. Por esta calle a lo largo llorando estoy. No hallo lo que yo busco, más bien me voy. Por esta calle a lo largo llorando. me voy, te dejo llorando estoy. No hallo lo que yo busco, más bien me voy. He sembrado una esperanza, llorando estoy. He cosechado un olvido, más bien me voy. He sembrado una esperanza, llorando estoy. Llorando estoy, llorando estoy. He cosechado un olvido, más bien me voy. Me voy, me voy. Llorando estoy. Disculpen lo mal cantado, más bien me voy. A los señores presentes, llorando estoy. Llorando estoy, llorando estoy. Disculpen lo mal cantado, más bien me voy. Me voy, me voy. Nomás entreverarme en la rueda, tal vez que mi canto pueda llegar largando de atrás, con mi guitarra al compás de una milonga campera, voy a largar campo afuera el deseo que me domina de cantar como Argentina por mi patria y mi bandera. Revancha, y aunque soy una mujer, el que me quiera correr, que elija caballo y cancha. Mi tierra es extensa y ancha, pero no es lonja pa' tiento. Y aunque en algunos intentos más de uno quiso ofenderla, mujeres pa' defenderla salían por los cuatro vientos. Pensando en ellas porque me gusta nomás, no voy a aflojar jamás y pienso seguir sus huellas. Me guían esas estrellas para defender a lo nuestro, y aunque tal vez no demuestro que pueda quererlo tanto como otros cantan, yo canto. Martín Fierro es mi maestro. Pero si un día el destino pone mi suerte en balanza y con mi canto no alcanza para defender lo argentino, entonces verá el camino a esta paisana sentarse sobre un caballo y jugarse de tierra el juego a Jujuy, igual que Juana Zurduy o a lo Victoria Balcarce. Nuestra tierra.